show. The obligation that you made for the title that they gave. Babe, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Babe, you love me to want you the way that I want you. If you only let it be. Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Ya, buen día, mirá qué mañana, nos tocó una mañana espectacular hoy, una mañana lindísima en este martes 4 de julio de este 2017, con el saludo enorme para vos que estás en Saladillo, para vos que estás en Alvear, para vos que estás en 25, para vos que estás en Roque Pérez. Hoy es el Día Nacional del Médico Rural, mirá vos, así que recordamos a todos los médicos rurales en la jornada de hoy. Los muy buenos días para vos, allí, a donde estés, también, no solamente aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, sino también escuchándonos a partir de la aplicación, de nuestra aplicación TuneIn, para que puedas escucharnos en cualquier parte del planeta. Exactamente, nos buscás como siempre una canción. También nos escuchás a través de www.la106.com. También a través de Facebook, en facebook.com/la106. Allí podés escuchar la transmisión de la 106. Comunicados en este ida y vuelta de todos los días. Muchas gracias por la cantidad de mensajes que llegaron ayer. Festejamos el Día del Locutor, así que muchas gracias. Ayer, 3 de julio. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Por todos lados, Facebook, WhatsApp, mensajitos. Muchas, pero muchas gracias. 23, 45, 65, 14, 79. Este es el WhatsApp de la 106 y también el SMS para compartir con nosotros. Mañana que estamos viviendo juntos bajo este solcito con poquito viento. Ahora te cuento los datos del tiempo en instantes nada más. Empezamos también comunicados con vos a través de Twitter en twitter.com/la106. Juntos vamos a compartir esta mañana y vamos a celebrar como hacemos todos los días, ¿vale? Segundo a segundo, compartimos la vida juntos, aquí, junto a la 106, como hacemos todos los días. Parece mentira hoy, ¿no? El día del trabado es hoy. Ahí estamos, con vos. Lo que pasa es que estoy leyendo los mensajes que van llegando mientras hablamos. Exactamente, van llegando algunos mensajitos y también algunos twitters, algunos tweets. Después te voy a estar contando. Nos vamos a compartir la farmacia de turno en toda la región. Pero antes, no, no me puedo olvidar. No te puedo dejar afuera. Hay regalos hoy, con triple chance. El regalo de Unimat, que es la recarga para el matafuegos de tu auto. Y un regalo impresionante de muebles Reno, que está con la promo aniversario número 61. 30% en cocina, 30% en placares y vestidores y hasta 10 cheques sin interés. Amoblamientos Reno, que está cumpliendo años y te regala un juego de tazas de porcelana para té. ¿Te lo vas a perder? Es tremendo. Juego de tazas de porcelana para té, imperdible. Quiero Reno. Al 23-45-65-14-79. Que no escriban solamente las chicas, que escriba algún muchacho también. No, nos vamos a la farmacia de turno, claro, vas a quedar bien. Vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para este martes 4 de julio. En Saladillo, Farmacia Libertad, en 25 de mayo, Farmacia de Estefanis, en Roque Pérez, Farmacia Salinas, y en General Alvear, Farmacia de Turno Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Vamos a los números de la suerte de anoche. ¿Qué pasó con las quinielas? Nocturna, 8.005. En la nacional y provincia, 2.806. 8.005 nacional, 2.806 provincia de Buenos Aires. Completamos el resto. Nacional, primera, 4.922. Matutina, 0.720. Y vespertina, 3.801. Provincia de Buenos Aires, 6.796, primera. Matutina, 7.774. Y vespertina, el 9.022. El loco fue el número del día ayer, ¿eh? Salió en la vespertina de la provincia y en la primera nacional, el loco, el 22. Ahí estábamos con los números de la suerte, aquí en la 106. La 106, datos del tiempo. En este momento la temperatura 12 grados, la humedad casi toda, 99%, la sensación térmica es de 9 grados, hay viento del norte a 10 kilómetros por hora. ¿Qué esperamos para hoy? Una máxima de 19 grados, ¿eh? 19 grados, prácticamente primaveral la jornada de hoy, un día principalmente soleado, veranito. En pleno invierno, 19 grados en pleno invierno es como raro, ¿no? Hay como un calentamiento global, me parece. 19 grados para hoy, con una mínima de 14, soleado a parcialmente nublado. Más tarde un poquito de viento, ráfagas de 28 kilómetros por hora del noreste. Para el miércoles 5 de julio esperamos una máxima de 14 grados, sensación térmica de 12 y mañana 73% de probabilidad de precipitaciones, así que mañana con viento del noreste, con ráfagas de 24 kilómetros por hora, seguramente vamos a tener un poco de agua mañana, El jueves 6 de julio con la temperatura descendiendo hasta los 13 en la máxima, 61% de probabilidad de precipitaciones, nubosidad variable, chaparrones localizados, viento bastante tranquilo del sudeste, girando casi 90 grados a 7 kilómetros por hora. El viernes, la tendencia nos muestra un viernes con cielo cubierto, con una máxima de 13 y una mínima de 10. Espesa cobertura de nubosidad con probabilidad de algún chaparrón por la tarde, 50% de probabilidad de precipitaciones durante el día y 69% durante la noche, pero es tendencia, todavía falta. A no desesperar, vamos a ver la tendencia para el fin de semana. El sábado veremos bastante sol, un día principalmente soleado con una máxima de 16 y el domingo 66% de probabilidad de precipitaciones. Bueno, recordemos, lo de jueves, viernes, sábado y domingo es tendencia todavía. Vamos a ver qué sucede. Para hoy esperamos una máxima de 19, con sensación térmica de 18, viento del noreste, con ráfagas de 28 kilómetros por hora. Hoy no va a haber lluvia. Mañana se viene el agua, ¿eh? Mañana. La temperatura ahora es de 12 grados, la humedad 99%, la presión, por suerte, hacia arriba, 1019 milibares, sensación térmica de 11 grados y viento del noreste ahora a 6 kilómetros por hora. Dale. Títulos de etapa del diario La Mañana en la edición de hoy. Huracán hizo negocios y es el campeón del fútbol de Saladillo. Igualó sin goles en la revancha ante Argentino y se quedó con el apertura. Pedernales acaricia la final, superó 1-0 Sportivo y define la llave en su estadio. Torneo de ajedrez hubo en Saladillo a nivel provincial con jugadores de toda la zona. El secretario de la APREVIDE, Gustavo Guerra, inspeccionó las obras requeridas y puso en marcha en marcha en el estadio Quino López, tras el cual junto al vicepresidente de Atlético Riestra mantuvo una reunión en la comisaría segunda. Bueno, y la noticia de el fin de semana de 25 de mayo: no hay riesgo de contagio por caso de tuberculosis. Un caso confirmado de tuberculosis en una alumna del Instituto Número 28 sorprendió y preocupó este fin de semana a vecinos. Esto es 25 de mayo, ¿eh? Por lo que ayer, desde el Hospital Unzué, llevaron tranquilidad a la población, subrayando que la paciente está controlada y en tratamiento y no existe riesgo de contagio masivo. Junto a los doctores Manuel Martínez e Inés Muñoz, director médico y director asociado del UNSUE, y José Vera, director a nivel superior de la Unidad Académica Escuela Normal, la neumonóloga Daniela Labañino aseguraron que no va a regresar al colegio hasta que no deje de contagiar, remarcando que el riesgo solo tienen los contactos estrechos y diarios, el resto no. Bueno, ahí está. Después ampliaremos esta información. La tuberculosis era prácticamente libre, ¿no? La Argentina con vacunación. Un caso en 25 de mayo que alarmó a los vecinos durante el fin de semana. Seguimos con música en esta mañana en vivo de la 106. Sí, señor. Recordamos a Mother Talking. Qué lindo. Arriba, con la música de los 80. Tú eres mi corazón, versión 1998, mira. Las 9 y 12, fresquita todavía la temperatura, 12 parece que es el número de hoy, la temperatura 12, 9 y 12, dale. Estamos escuchando a Modern Talking. Esto se llama Eres Mi Corazón. Estamos en las 9:16. No es un tema menor, Tuberculosis no es un tema menor. ¿Qué dice el Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación? Que ya debería haber venido algún... ¿no? Debería haber venido algún funcionario del Ministerio de Salud de la provincia, por lo menos. Porque no es un tema menor. Recordemos que hubo epidemias famosas de tuberculosis en el mundo, ¿no? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad contagiosa que afecta principalmente los pulmones, pero que puede atacar otra parte del cuerpo, llegando a ser muy grave. Lo causa una bacteria conocida como bacilo de Koch, que se contagia por el aire. Si no se trata oportunamente, puede causar daño permanente en los pulmones. Esto lo estoy leyendo de la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Los enfermos que no están en tratamiento, al toser o estornudar, eliminan bacterias al aire que entran a los pulmones de una persona sana. Para que se produzca el contagio, el contacto debe ser diario, pero cuando la persona se enferma, se encuentra haciendo tratamiento, no contagia a otras personas. Es importante aclarar que la tuberculosis no se contagia por compartir el mate, cubiertos, vasos, etcétera, con una persona enferma. Síntomas de la tuberculosis: tos persistente por más de 15 días. Además, puede presentar fiebre, sudoración por la noche, cansancio permanente, pérdida de peso, falta de apetito. Ante la persistencia de tos durante más de 15 días, es importante consultar en el servicio de salud para realizar un estudio sencillo que se llama estudio del catarro y empezar el tratamiento lo antes posible de ser necesario. El estudio del catarro, y el tratamiento de la tuberculosis son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales de todo el país. Detectar la tuberculosis en forma temprana es una de las principales herramientas para combatir la enfermedad. Con el tratamiento adecuado durante el tiempo indicado por el médico, la persona enferma logra curarse sin contagiar a otros. El tratamiento de la tuberculosis dura más de 6 meses para que una persona se cure totalmente. Se debe tomar la medicación frente al personal de salud que acompaña y ayuda a terminar el tratamiento. Los síntomas suelen mejorar de 2 a 3 semanas. El pronóstico es excelente si la tuberculosis pulmonar se diagnostica a tiempo y el tratamiento se inicia rápidamente. Tanto el diagnóstico como el tratamiento de la tuberculosis son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. ¿Qué medidas se pueden adoptar para prevenir la tuberculosis? Bueno, lo que te decía al principio, ¿no? Argentina, que es un país libre de tuberculosis con vacunación. Hay que controlar a todos los contactos que viven con la persona que tiene tuberculosis, vacunar a todos los recién nacidos con la vacuna, la que todos tenemos, la BCG, para prevenir las formas graves de tuberculosis, cubrirse la boca al toser o estornudar. Esto vale para todo el invierno, ¿no? Y para siempre, no solamente para los tuberculosos. Poner el codo sobre, viste, el pliegue del codo sobre, escudarse, como dice el doctor Raira, cada vez que uno tose o estornuda, no es válido para los tuberculosos solamente, es para todos. Así que enseñar en escuelas, en el barrio y en la comunidad que todos debemos participar de la lucha contra la tuberculosis. Y remarcan desde el Ministerio de Salud, tanto el diagnóstico como el tratamiento de la tuberculosis son gratuitos en los centros de salud y hospitales de todo el país. ¿Qué es la vacuna BCG? La BCG es la vacuna que se aplica para protegerse de la tuberculosis. El calendario nacional de vacunación de nuestro país contempla la dosis en el recién nacido para prevenir formas graves de enfermedad. Por ello, es importante la aplicación antes de que el recién nacido egrese de la maternidad. Esta vacuna es gratuita, segura y efectiva. Luego de la aplicación es común que se forme una pequeña elevación en la piel y deje una cicatriz en el sitio de aplicación. Yo la tengo todavía. Si bien esta es la evolución más frecuente, el nódulo y la cicatriz no se forman en todos los niños vacunados. Así que si quieres más información, llama al 0800-222-1002, opción 1. ¿Seguimos? Llega UAM. ¿te acordás, no? Con George Michael y compañía, aquí en la 106. Estamos en las 9 y 21, la temperatura se clavó en 12 grados, viento del norte a 8 kilómetros por hora. Para bailar juntos, ¿eh? Prendemos la bola espejada, dale, vamos. Estamos escuchando Wham, esto se llama Murmullo Descuidado, aquí en la 106. Bueno, seguramente que hay cosas que no querés escuchar, pero hay que compartirlas porque hay que contener. La OMS quiere que el mundo esté libre hacia el 2030 de tuberculosis, que todavía considera una epidemia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud considera todavía una epidemia la tuberculosis, y todo esto, claro, se reaviva teniendo un caso aquí en la zona. El bacilo de Koch es el microbio y hay dos variedades. Hay bacilo de Koch humano y bovino. La bovina, bueno, obviamente viene de nuestras vaquitas argentinas, ¿no? Es muy común en la Argentina la tuberculosis bovina. Y tomar leche, por supuesto, de una vaca contagiada, hay gran posibilidad de contagiarte tuberculosis. Los procedimientos, bueno, finalmente hervir la vaca de leche, alternativa más barata, ¿no?, que sacrificar la vaca. Y hasta 1950 la tuberculosis ocupaba el primero o segundo lugar como causa de muerte en prácticamente todos los países del mundo. Su solo nombre, la tuberculosis, inspiraba profundo temor, ni hablar de su siniestro seudónimo, que es la tisis, ¿no?, lo que etimológicamente significa consunción. Bueno, ahí hay otros nombres y sinónimos peyorativos, ¿no? Son muy insultantes al resto. Así que no es menor, ¿eh? No es para minimizar que tengamos un caso de tuberculosis en nuestra región. Esto hay que prestarle atención. Ya deberían haber venido gente del Ministerio de la provincia, por lo menos. A ver qué onda. Bueno, ahí estamos, en la mañana en vivo de la 106. Traten de minimizar esto por diferentes lugares. Y he leído por ahí en el diario que

escucha todo lo que Deporcat tiene para vos. Nueva colección de indumentaria Puma para hombre y mujer. Nueva marca de ropa deportiva para mujeres Kilowatt, con una calidad y precios que no se comparan. Para ellos, nueva colección de zapatillas urbanas Waiting, jean y camisas Moja, con mucha onda. Ya están las nuevas Lecoq para los peques. Lo nuevo de Adidas, Nike, Puma, Topper, Reebok. Para el gimnasio, colchonetas, mancuernas, tobilleras, guantes y mucho más. Promociones todo el año. Visítanos en Facebook, Deporcat, la esquina del deporte. Tarjetas de crédito y débito. Llámanos 491675. Bar Moreno no es solo el placer de un buen café, una reunión con amigos, una cena o un almuerzo rápidos. Ahora también delivery, exquisitas pizzas, empanadas, lomos, hamburguesas, sándwiches y todas las exquisiteces. Bar Moreno Delivery, 02344-1544-5277, 1544-5277. Egresados de todas las edades y a todos los destinos con Tenaglia Estudiantil. Mini turismo para egresaditos de jardín. Primarios a Pinamar y Villa Carlos Paz. Secundarios a Bariloche, Pinamar, Camboriú. Y nuestro producto exclusivo, Cancún All Inclusive. Seguinos en las redes sociales o WhatsApp 2344-402534. ¿Todavía seguís con esos problemas de humedad en tus paredes? La solución definitiva son placas antihumedad San Francisco. Trabajan como un secante. Extraen la humedad por absorción y la eliminan por evaporación. No tapes la humedad. Microevaporala. No dejan manchas ni olores. Una solución para siempre y sin romper. En Saladillo, Moreno 3377. Teléfono 450-342. En 25 de mayo, calle 9, número 237. Teléfono 46-5855. Te damos 10 años de garantía. Pagos con tarjeta. Consultanos. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male Original, Holset y Alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liqui Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. 106. Siempre una canción. Buena, buena, buena, buena, buena, buena. Esto comenzó. Esto es una vaina que me huele a cocoró. Pero rendan los motores, nos vamos en los motocross. Toda la morena andan buscando todos los pros. Maicena, cuidado, está caliente y te quema. Cherimo y Ufile, dale, sigue la cadena. Tengo lo que piden, tengo toda la cosa buena. Tengo lo que piden, tengo toda la cosa buena. Dije, ponte, me en plena. Ponte, me en plena. Ponte, me en plena. Muévete ese cuerpo, alegría, Macarena. Muévete ese cuerpo, alegría, Macarena. Sonando como mega, estamos ratatá, esta máquina buzo mega. Dándole patada, como ritmo se le pega. Esto es a menudo, dime si le llega, llega. Vamos pasando por el occidente, quédate pendiente, te voy a lavar la mente. Tengo palabras que suenan inteligentes, no te me haga adelante la gente. Y dale con to, y dale con to, y dale con to, con to, con to, con to, con to. Ponte, me en plena. Ponte, me en plena. Digo, ponte, me ponte, me en plena. Digo, muévete ese cuerpo, alegría, Macarena. Digo, muévete ese cuerpo, alegría, Macarena. Yo fui la que se graduó. El que se fue contra mí ya falló. Siente el palo que se dio. Muchos dudaron para sentir la atracción. Tengo una nota que mata, yo soy el terror. Tu nota que enfoca, yo soy la mejor. Yo me hago la loca, pero la visión. Tú de verdad entiendes que esta fue la misión. Y dale conto. Tú de verdad entiendes que esta fue la misión. Y dale conto. Tú de verdad entiendes que esta fue la misión. Y digo ponte, me en plena. Ponte, me en plena. Digo ponte, me en plena. Digo, muévete ese cuerpo, alegría, Macarena. Ey, y dice, me pasé, ay, me pasé. Jan Morel con esto que se llama Pónteme. 9:36, música nueva, ¿eh? La temperatura subió un grado. 13 grados la temperatura y viento del norte a 13 kilómetros por hora. Allí vamos con los títulos de Extra, El País y El Mundo en la edición de hoy. Canillitas interviene en el gremio y procesan a Plaini. Lo resolvió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Es por una causa originada en una denuncia del 2013. La CGT sostiene que se esconden objetivos políticos y de persecución gremial por parte del gobierno. Tras dos años, vamos de nuevo. Es grave lo que dejó la década ganada, ¿no? Que cuando la justicia actúa, se enojen con el gobierno. Es como, ¿no? Estudiamos en la primaria y en la secundaria la división de poderes, cosa que de hecho y de facto acá en la Argentina no se tiene en cuenta. O sea, no hay división de poderes en la mente de ningún argentino, ¿no? Es tremendo. Interviene en el gremio, un gremio, la justicia lo intervino, lo resolvió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Y con quién se enoja la CGT? No se enoja con el juez, se enoja con el gobierno. O sea que lo que estudiamos en el colegio, el tema de la división de poderes en la primaria, en los títulos de los diarios, queda por tierra, ¿no? Tras dos años regresó el tren a Mar del Plata. Volvió a circular con una formación diaria que para en 12 localidades. Ah, lo que debe tardar el trencito, ¿no? La gobernadora Vidal subió al convoy en Viboratá y se mostró con candidatos. Vivió un momento de tensión cuando un hombre se burló de la seguridad y quedó cara a cara con ella antes de ser detenido. Y muy equivocado no estaba el muchacho. Bueno, ahí está, el trencito, 12 paradas tiene, bueno. Le quitan la caja de plantas verificadoras a la policía. El gobierno provincial anunciará hoy un nuevo sistema de verificación policial de vehículos que se pagará de manera online. Busca saldar las irregularidades con las que se realizaba este procedimiento, en el que se calcula se perdían alrededor de 2,5 millones de pesos. Bueno, tarde se dieron cuenta, pero bueno. Dos detenidos por la muerte de una mula con cocaína. La víctima era una brasileña de 19 años. Fue tirada a la calle luego de que le estallaran en el estómago las cápsulas de droga que transportaba. AMIA hallan perfil genético diferente de las 85 víctimas de la AMIA. Esta determinación de los forenses permite avanzar en la hipótesis de que existió un atacante suicida en el atentado perpetrado contra la Mutual en 1994. Rápida la justicia argentina. Bueno, continúa la búsqueda de Tiago, de solo dos años. El informe preliminar de la autopsia determinó que su mamá, Georgina Díaz, la asesinaron de un escopetazo por la espalda hace más de 7 días. Vamos al fútbol. River visita Guaraní. Al Millonario será visitante en Asunción por la ida de los octavos de final. Además, Godoy Cruz recibe a Gremio. Cerramos con economía. La recaudación subió 29,8% en junio y superó la línea de la inflación. ¡Upa! ¡Qué lindo! Earth, Wind and Fire. Tierra, viento y fuego. Nos deja septiembre aquí en la 106. Una banda maravillosa. Dale, vamos. Yeah.